Esta es nuestra habitual sección, qué desgraciada soy, y tenemos un informe. ¿Qué tipo de hombre debemos evitar? Todos. Atención, muy atención, bueno, muy buen consejo, para la mujer argentina, ¿eh? Muy buen consejo. Tipos de hombres que son tóxicos. Sí, tóxicos. Sí, sí. El hombre tóxico es un superhéroe. Todos dicen, todos tiene mucha razón. La señora, claro, mientras arroja un hacha. Bueno, primero el machista. Sí. Bueno, también díganlo todos. Sí, todos. Al contrario de lo que a veces se cree, el machismo, no siempre es fácil de identificar. Engloba un gran número de comportamientos, todos. Como tratar a la mujer como si fuera un objeto, limitar su libertad, infravalorar sus capacidades, algo muy común en este tipo de hombres. Sí. Ay, te juro que, mira, es opinar que las mujeres no están preparadas para realizar actividades consideradas generalmente masculinas, como por ejemplo, ¿cuáles? Manejar. Bueno, manejar, eso no es masculino. Bueno, por lo tanto, sería mejor que compartiéramos nuestra vida con alguien que apoye la igualdad de sexo. Sí, señor. Sí. Oh, joven borrega que escuchas este programa, cuando vas a un bailongo, lo primero que debes preguntarle al hombre que te ha tomado de la mano y trata de acercarse a tu cuerpo, sí, es si apoya además la libertad, la igualdad de sexo. Bueno, la igualdad de género, ¿no? Que no es lo mismo. Bueno, pero no, bueno, sé, señor. No, el informe lo dice así, el sexo. Bueno, y todos los hombres son machistas, así que este está de más. Esa parte sí, está. Vamos a seguir. Va de suyo. Segundo. El liberal. Sí. El neoliberal, dice usted. Sí. Sí. Si es hombre, también evítelo. Sí. Algunos hombres son incapaces de comprometerse con una sola mujer. Todo, dice. No. Por todo, favor, hombre, da lo mismo, señora. Y huyen de las responsabilidades relacionadas con la vida en pareja. Si está todo bien. Y buscan excusa para ver otras mujeres. Tengo una profesora de piano. Bueno, y proponen relaciones que no llegan a un objetivo claro. Bueno, claro. ¿Cómo se hace? Hay que preguntar. Sí. Bueno, hay que preguntar. Justamente llegaron al lugar adecuado. Evidentemente fueron recomendados, por eso los voy a atender. ¿Usted es una señora? No, soy un médico especialista, ¿verdad?, en relaciones amorosas. Uno de los más grandes que hay en el país, con varios libros editados, con muchísimo éxito, por suerte, afortunadamente, uno de los mejores. Bueno, ¿y qué puede hacer una como mujer, no es cierto, para evitar, bueno, entramparse en una relación con un hombre como este? Bueno, que no se no toma compromiso, ¿no? Yo lo que siempre digo en las conferencias, para iniciar el tema, es cuidado con los hombres. Es uno de los títulos. Y este es uno de los peligros. Sí, que, no queda muy claro. Pero, ¿cómo puede hacer uno para no caer en esas garras? Como siempre digo, el amor es inevitable. Uno lo quiere evitar y el amor sucede igual. No depende de nosotros. En realidad, como digo en las conferencias de prensa, somos elegidos por el amor. ¿Cuánto cobra la consulta? ¿Cuánto cobra? No sé. El rencoroso. Bueno, el rencoroso para mí es el peor de todos. Porque... Que nunca perdona los errores. Claro. Él tiene una autoestima muy alta y considera que los demás están por debajo. ¿Y cómo se da cuenta uno que está saliendo con un rencoroso cuando uno creía a lo mejor que era un machista? Bueno, el rencoroso... Yo lo había aceptado. Claro. Tiene mal carácter el rencoroso. Y gruñón, cacarrabias, está siempre... Pero no hay un indicio así, por ejemplo, está en un bar y el mozo le trae algo equivocado y el tipo reacciona. Le dice... Por eso sos mozo. Si no fuera, sería ingeniero. Claro. No, pero el rencor está dirigido hacia la mujer, o sea, le dice... Y bueno, pero el que trajo la cosa fue el mozo, ¿no? No, el mozo sí. Bueno, pero vos quisiste venir acá, Raquel. Yo te dije que no viniéramos. Siempre querés venir a este mismo bar. No sé qué tenés con este bar. Pero... No, pero nada. Pero nada. Puedo... Estoy acá en la mesa de al lado. ¿Puedo hablar un segundito con Raquel? Ay, qué suerte que justo está usted en la mesa de al lado. Es que estaba escribiendo mi último libro en la mesa de al lado. Me habrán visto con papeles. Raquel, no le conviene a este hombre. No me gusta el carácter que tiene. Usted... Sí, yo te iba a decir eso, que no me convenía. Pero no me deja decírselo. No me gusta el carácter porque hay un cierto signo de violencia. ¡Raquel! Aquí estoy. ¿Con quién hablas, Raquel? Estoy hablando con el doctor. Sí, doctor. Es uno de los principales escritores del mundo. Sí. Pero bueno, ¿será posible? No se puede leer el diario un libro. Estoy escribiendo papeles que tienen ahí. En los papeles, la servilleta, estoy escribiendo el nuevo libro. De amor se trata. Se llama. ¿Por qué no consultás? Porque él dice que lo que vos tenés es... ¿Qué? Podríamos decir como una... ¿Qué? No sé. ¡Decilo, si... Raquel! Bueno, una enfermedad. ¿No sabés hablar? Una enfermedad. Una enfermedad, bicho. Vos estás enfermo... Enfermo de rencor. ¿Qué voy a estar enfermo de rencor? Bicho. ¿Qué voy a estar enfermo de rencor? Me tratás mal, bicho. Acordate la ¿qué que me ¿qué te voy a tratar mal? Me hiciste el otro día en el colectivo. ¿Te tomaste el licuado con leche o no te lo tomaste? ¿Eh? ¿Te tomaste el licuado con leche o no te lo tomaste? Me lo estoy tomando. Y bueno, y entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Puedo hablar un segundo? Sí, por favor. ¿Puedo hablar un segundo? ¿Me dejas leer el diario un momento, por favor? ¿Puedo hablar un segundo? Un momento de paz. Trabajo toda la semana. ¿Puedo hablar un segundo? ¿Qué tiene que ver su esposa con esto, con Raquel? ¿Un segundo? ¿Puedo hablar? Mire, Raquel, yo estuve escuchando la conversación. No me gusta el tono. Él se pone en un lugar de superioridad en relación a usted. Pero él es superior. No, bueno. No, por favor. Usted debe tener sus virtudes. Yo no, como... si él me dijo que no. ¡Raquel! ¡Raquel! Mire, ¿sabe lo que digo yo siempre en las conferencias de prensa? Cada persona tiene un valor. ¡Raquel! ¡Me pica la rodilla! Ahora te la rasco. El inmaduro. Si establecemos una relación sentimental con alguien extremadamente inmaduro, ¿qué le arrancaron verde? ¿Qué es un inmaduro? Nos veremos obligados a asumir todas las responsabilidades. Tiene miedo a crecer, a madurar, puede causarnos muchos problemas. ¡Me pica, Raquel! Después está el... Bueno, les puedo decir algo técnicamente. ¿Por qué no le conviene el inmaduro a la mujer? Porque la mujer busca un hombre. ¡Ajá! ¡Dígamelo otra vez! ¡Dígamelo otra vez! ¡Vos! ¡Sí! Y no busca un niño estúpido que está dependiendo... La mujer no quiere tener el papel de madre. Peor un hombre estúpido, ¿eh? Bueno, sí. La mujer tiene que estar de igual a igual. No le gusta tener un niño. Para eso va a tener un niño en el futuro. Doctor, permítame que lo consulte. Sí. Soy un señor que estoy sentado del otro lado. No vi que estaba sentado solo. Sí, me estoy pareció... solo porque... ¿Sabe qué pasa? Soy un poco, o me parece, ¿no? Sí. Que soy, a lo mejor... Sí. Inseguro. Sí, lo vi que no se decidía con nada, ¿no? Al mozo no le pidió nada. Yo leí por ahí, o me pareció que leía, a lo mejor leí mal, que la falta de autoestima puede derivar en una serie de problemas de pareja, como celos desmedidos. Desmedidos, sí. Desconfianza. Sí. Y aislamiento. Yo porque mi novia dice que soy, Bueno. Como es que dice... Inseguro. Inseguro, bueno. ¿Le puedo decir algo? Y esto lo digo en todos lados donde doy una conferencia. Y es una frase de cabecera. Cada persona, hasta la peor, y escuche bien, tiene un valor. Sí. Te dijo el peor, me parece, ¿eh? No, cualquier persona vale. ¿Estás seguro? No, bueno. Usted lo que tiene que encontrar, buscar dentro de usted mismo las cosas que lo hacen feliz. y empezar a... Esto me gusta. Esto no me gusta. No hay ningún problema. Esto lo quiero hacer. Esto no lo quiero hacer. ¿Y esto qué vendría a ser? Perdón. No, bueno. ¿Quiero ir a tal lado? Voy. ¿No quiero ir? No voy. Le falta llamar a Raquel. ¡Mozo! Mozo, Sí. A ver, ahora pídale algo. Busque dentro suyo. ¿Qué vas a tomar? Busque dentro suyo. Sí, ¿me trae la carta? La carta es esa que está sobre la mesa. Bueno, mire la carta y elija lo que más le gusta. Lo que más le gusta. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué te hago marchar, jefe? Bueno. ¿Qué te hago marchar? Decídase. Ay, estoy mirando. ¿Qué te hago marchar? Son tantas cosas. Lo primero que le llame la atención. Está muy bien la berenjena. Restaurant Selene. No, eso no. Bueno. Es el nombre. ¿Querés la copa Selene? ¿Querés la copa? Te traigo la copa Selene. ¿Con qué la querés? No. Copa Selene. Una copa Selene, marcha. ¿Y qué decía? No, no me gustó cómo actuó. ¡Mozo! Sírvase su copa Selene, gracias. Ah. Usted tiene que ser más convincente, hacerlo... Pero, ¡qué porquería! Te puedo ir cobrando porque estoy... Me cambia el turno. ¿Viste? Ay, sí. ¿Cuánto es? 600 pesos. ¿600 pesos? Uh-huh. Usted debe ser la más cara esta. A ver, 10, 20... No le elija tanto los billetes. 30, 40... Sí. 41... Bueno, por favor... el adicto al trabajo. Bueno. Ah, sí. ¿Cómo es la adicción al trabajo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo vendría a ser esto? Que lleva el trabajo a casa. Por ejemplo, usted está en la cama toda remolona. ¿Remolona? ¿Usted es una señorita? Yo soy Dolina, no me conozco. Bueno, no. Soy muchas cosas menos una señorita. Puedo ser una señora con... haciendo un poco de fuerza. Bueno, para un momento agradable, para el amor, para el encuentro. Y el tipo cae con la computadora, la notebook. Ah, así sí. Sobre la espalda. Dice, déjame que tengo que cerrar un balance que lo tengo que tener mañana. Siempre le sale el prepotente. Ese no es adicto al trabajo. Sí, está trabajando. Es el mismo tipo. Usted tiene mal tono para todo. Para todo tiene el tono de, ¿cómo se llama? El rencoroso y el machista, señor. Sí, ¡Raquel! Y el inseguro lo mismo. El adicto al trabajo, ¡Raquel! ¿Qué? Bueno, les puedo contar una cosa. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Esto pasa mucho en Estados Unidos. ¿Saben cómo se llama? Workaholic. Existe por todos lados. ¿Y el primo de Donald Trump? ¿Quién es? Workaholic quiere decir enfermo de trabajo. ¿Por qué? Por el capitalismo y por la ambición. Yo le digo siempre a mi marido, soy una señora. Sí. Lo peor que puede haber es el capitalismo. Claro, porque primero te venden algo, la propaganda, por ejemplo, un televisor, y después hay que trabajar para comprarlo. Claro, y no tiene tiempo para verlo. Claro. Pero él es liberal. ¿Su marido es liberal? Sí, mi marido es liberal. Liberal no quieren. El adicto al trabajo. Bueno, ese es el adicto. Y aquí lo peor: el mentiroso. Mentiroso. Y Ulere. El mentiroso está siempre con un relato que no condice con la realidad. Sí. Menos mal que lo aclara. Pero no es que las mentiras tienen patas cortas, dice... ¿Qué tal? Sí, pero caminan rápido igual. Una mentira muy común es querer aparentar que nuestra vida es mejor de lo que en realidad es. Sí, bueno. ¡Ay, qué felices que somos, amor mío! Vos serás feliz. Creo que me casé muy mal. Bueno, esto sucede, por ejemplo, en la primera cita. Muchas veces... se mienten mutuamente. Y bueno, porque cada uno quiere ser el que no es. Y la mentira se prolonga durante toda la vida. Claro, porque... mismo por ahí el nombre. ¿El nombre? Sí, por ahí el tipo se llama, ponele, Anselmo. Sí. Y no le gusta. No. Y dijiste, ¿cómo te llamas? Nahuel. Nahuel de aquí, Nahuel de allá, por ahí se casan. Y el tipo... el día que tienen que ir al registro civil, que se claro, dice, mirá, te tengo que decir algo. Te tengo que decir algo, Carla. No me llamo Nahuel. Me llamo Anselmo. Y bueno, sí. te mentí, Carla. Yo soy Karina. No me gustó nunca Carla. Tampoco me gustaste nunca vos, pero bueno. Ay, Karina no es mucho mejor. Hay un tema que es que, por ejemplo, la primera cita, a veces los hombres, si es un empleado, se hace el empresario. Que tiene poder económico, que tiene todo resuelto, para impresionar, porque considera que eso va a ser más favorable a que la relación funcione. Sí, no, estoy muy bien el trabajo, mi empresa. Y después hay que sostenerlo. Claro, sobre todo que mire que el 86 deja de pasar a las 12 de la noche. Para... Me tengo que ir. 11 menos 10. Bajar el cartel por Laguna. Deja de pasar esa hora. Sí, yo. La verdad que sí. Yo tuve una novia que yo le dije que era físico nuclear. Bueno, pero búsquese algo más amable. Claro, la mentira tiene que ser cercana. Me pareció que no me iba a dar bolilla. Y me dice, ¿y vos de qué trabajás? Me dice, sí. Yo era guardabarrera. Sí, bueno. Trabajaba de guardabarrera en la barrera de Nazca. Y le digo, no sabía que decir en un físico nuclear. No, bueno. Ay, dice, qué vida tan interesante. Oh, sí. Estábamos todo el día. Bueno, ¿qué hacen? Me pregunto. Claro, sí, claro. Bueno, estamos cada día inventando, cada día inventamos bombas. No haces ni artefacto de destrucción. Pero, no tenía ni idea de lo que era el trabajo. No hace eso, físico no hace nuclear. Eso. No. ¿Qué hacen? El físico nuclear está ahí. Primero se toma un café. Pero eso lo hacemos en el guardabarrera. Bueno, sí. Pero charla con los otros físicos nucleares. Al final es lo mismo, como decía yo. ¿Cómo salió San Lorenzo? ¿Qué sé yo? Las cosas de... No, bueno, pero ¿qué hacen? ¿Hacen, por ejemplo, qué? ¿Cómo es la medicina nuclear? ¿Hacen estallar a los enfermos? No, señor. Estudian, agarran, por ejemplo, un átomo. Lo revuelven para todos lados. No, ni cae, ni saca. Un día me dijo, che, dice, ¿por qué no me explicás? Dice, ¿vos qué sabés? Sí. Me había llevado a la casa. ¿Y había más gente? Sí, estaban los padres. Ay, dice, este señor, dice, fue el que inventó la bomba atómica. No, es. ¿Y qué le pregunta delante de todo? Claro, me dice, ay, ¿qué es? ¿Cómo es un átomo? Sí. Dice el padre, ¿no? Que sí. Bien. ¿Cómo es un átomo? Dice, pues yo me compré muchas veces en mecánica popular. Sí. No entiendo. La verdad que no la entiendo. Uy, qué complicado explicar eso. Un día quise, hacer un banco y casi me cerrucho un dedo. No, bueno, no tiene nada que ver. Le digo, el átomo, acá donde usted me ve, sí. Es una cosita chiquitita así que ni la ve usted. Bueno, hasta ahí, bien, hasta ahí. Bueno. Y sin embargo, le digo, ¿tiene un poder destructivo? Pero no es eso. Le digo que esta casa... ¿Qué? La deja como 5 de queso, le digo. ¿Qué? ¿Cómo le digo? Yo le estoy hablando en términos como para que usted entienda. Pero que es estúpido. Y yo también. Por favor. No es eso el átomo explicado así. Usted sabe, pero esa gente... Claro. Lo escucho hablar a usted, parece el doctor Finocchietto. No. Pero qué pero cosa... Pero después si usted sigue en la relación, en el día a día es difícil sostener que usted se va a trabajar a... Sí, me voy. Y dice, ¿cómo te fue? Oh, no me hablé. Había un átomo que no quería reventar. Le tirábamos con todo y el muerto de risa. No me hablé, que yo tuve un día... Fatal, Roberto. ¿Qué te pasó? Me agarró la barrera de Nazca. Un estúpido. Que dejaba la barrera baja y pasaban los trenes y no volvía a levantar la barrera. Perdí el presentismo por el imbécil del guardabarrera ahí de Nazca. Es que a lo mejor estaba tratando de hacer explotar un átomo. Yo lo que siempre digo como especialista, cuando me toca un caso de un mentiroso, viene a verme, y yo no lo juzgo. No soy quien para juzgar. ¿Pero usted se da cuenta que es mentiroso? Ellos vienen y me lo dicen. Y pero puede ser mentira. Por ahí es mentira, ¿eh? Es mentira. Que hay mentirosos que se la dan de mentiroso. Sí. Yo lo que siempre le aconsejo, bueno, si van a mentir y es algo que no lo pueden contener, es un problema psicológico. No es físico. Yo, por ejemplo, no, doctor, tengo un problema. Yo no miento casi nunca, pero sí le miento al psicólogo. ¿Y por qué le miento al psicólogo? Porque me mira como diciendo, yo tengo más que vos. Sí, bueno, claro, claro. Y entonces yo le digo, por empezar, ni le digo que gano más de lo que gano. ¿Qué le importa eso al psicólogo? Va, sí, le importa. Sí, pero, le importa, sí. Le va a importar. Pero no, no le dice eso. Le digo que ando fenómeno, le digo, mire, mi vida sentimental. ¿Qué? Usted no se da una idea. Pero, ¿y por pero entonces no sirve la terapia así, porque usted no le cuenta nada verdadero. ¿Cómo le va? Bien, nunca me fue mejor. Cada vez me va... No sé, estoy tan feliz, me siento tan bien. Hoy me levanté y digo, che, qué bien que me siento. Debe ser porque ayer soñé todos sueños, todos eróticos. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Para qué viene? Bueno, es que para seguir así. Es raro, no le va a funcionar la terapia. Va, no le va a funcionar. ¿Y qué otras mentiras hay que en algún momento...? Yo lo que pienso es que las mentiras tienen que ser creíbles. Sí. Y tienen que ser cercanas, parecidas. Parecidas a la verdad. Claro. Mentir poco. Que no sea delirante. Humildemente, claro. Claro. Si uno fue, por ejemplo, a la Avenida San Juan, fue a Independencia. Claro. Si es guardabarrera de Nazca, no, dice que es de Constituyente. Bueno. Para después poder acordarse. Pero bueno, para, sí. Porque además, si te descubren, bueno, cometí un error de 10 cuadras. Bueno, sí. Bueno, pero pierde eficacia la mentira. Y también. Porque la mentira después hay que recordar que uno mintió. Sí. Porque el tema puede volver. La mayor cantidad de mentiras uno las hace para cubrir una mentira original. Claro. Hay gente que a lo mejor me mintió una vez sola. Por ejemplo, dijo que era médico. Y para cubrir, claro, esa mentira... Empezó. Estuvo tapando, tapando, tapando, tapando, tapando. O sea, un tipo sale una vez, un día, con otra mujer. Un día solo. Sí, sí. Con otra mujer, 5 minutos está con una tipa. Sí. Y ya toman, nada, medio café. Sí. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, me gustaría tener algo con vos, pero... No, perdón, me voy. Sí, se va. Y... ¿Dónde estabas que te llamé? Porque estaba porque... Pero ¿qué pasó? Fui a comprar un terreno. ¿Pero cómo un terreno? Pero no puede decir eso. ¿A dónde? En Bellavista. ¿Y lo compraste? Sí, sí, lo compré. ¿Y cuándo me llevas? El domingo. ¿Pero cómo el domingo? El domingo dice, vamos a ver el terreno. No, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que ir. Me citaron del trabajo para hacer un viaje en helicóptero. ¿Pero cómo helicóptero? Y te citan para... Sí, ¿cuándo me llevas un viaje en helicóptero? El otro domingo. Pero es un desastre su vida. ¿Vamos en helicóptero? No, no puedo ir porque me enfermé. Tengo una enfermedad que no puedo en las alturas. Hace mal. Me lo dijo el doctor Cicolacci. Yo voy a hablar con ese médico. No. Vamos la semana que viene. Pero es increíble, son miles de mentiras. Me peleé con el doctor Cicolacci. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tanta cantidad de mentiras por una sola? Y pasan los años. Claro. Y después llega al lado de la mina. ¿Y qué pasó con ese trabajo en las Naciones Unidas? Renuncié. Bueno, qué vida de porquería. Lamentablemente, así se llama esta sección. Bien, vamos a finalizarla aquí. Tenemos que finalizarla porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Justo porque, ahora. Bueno, justo ahora... Sí, el sí, mejor momento. Tengo una cita con el profesor Portolongone. ¿Portolongone? Sí, es de la Embajada Italiana y... Ah, yo conozco gente en la Embajada Italiana. Sí. Pero yo sé. Sí, pero este es nuevo. No, ¿nuevo de qué? Pausa.